Bien, esta noche vamos a tomar como otro enfoque respecto a la oración. En general, en todas las situaciones de la vida, aquellas cosas por las cuales hacemos algo o tratamos de avanzar, tienen como dos aspectos o dos facetas, ¿no? La parte negativa y la parte positiva. ¿Qué es la parte positiva? Todo aquello que podemos hacer como para avanzar a esos logros, a esa búsqueda, a esos objetivos. Mientras la parte negativa son aquellas cosas que nos frenan, nos obstaculizan, que hay que vencer para ir hacia adelante. Y en la vida espiritual, en la vida de oración, pasa exactamente lo mismo. Hay elementos que son positivos, que nos ayudan a avanzar buscando una mayor profundidad, un mayor crecimiento. Varios los estuvimos compartiendo la semana pasada. Y hay otros que son impedimentos, son obstáculos, son como frenos que a veces nos impiden ese avance y que tenemos que vencer. Hoy vamos a referirnos a uno, quizás el más importante, el que más nos complica, no solo la vida de oración como creyente, sino la vida de todos los días. Y vamos a dejar que nos ilumine hoy un hermoso pasaje del Evangelio de San Mateo, conocido como el abandono en la providencia. Es Mateo 6, del 24 al 34. Y nos dice el Señor: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre, que está en el cielo, sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana. El mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Es palabra de Dios. Yo leí el texto de la Biblia del Pueblo de Dios, pero le cambié la palabra que ahí figura, que es inquietud, no se inquieten, por preocuparse, preocupación, porque corresponde mucho más fielmente al original griego, esa palabra. Y acá, en este pasaje, que son 11 versículos, de inmediato surge algo, acá lo tenemos. En 11 versículos, Jesús da un mandato respecto a la preocupación. No se preocupen por su vida. Quien de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? No se preocupen entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? No se preocupen por el día de mañana. El mañana se preocupará por sí mismo. 6 veces repite en 11 versículos esta palabra. No hay ningún evangelio donde Jesús enfatice algo de esta manera. Solamente en las bienaventuranzas encontramos la bendición de felices o bienaventurados 9 veces. Pero como mandato, este es el único. Frente a eso, tenemos que preguntarnos, ¿algo nos quiere decir? Debe ser bastante importante este tema, para que lo recalque e insista de tal manera al Señor. Bien, vamos a ver entonces, a meternos de lleno con este tema de la preocupación. ¿Qué significa preocuparse? El diccionario de la Real Academia dice, ocuparse antes o anticipadamente de algo. La palabra lo dice, preocuparse, ocuparse antes de algo. Entonces, ¿cuándo me preocupo? Cuando pienso en un posible suceso, algo que puede ocurrir en mi vida, que me pueda afectar, más o menos hipotético, más o menos lejano, no importa, pero algo que no me sucede, me puede llegar a suceder. Eso es preocuparse. Y cuando hablamos de preocupación, vamos a encontrar que hay dos tipos de preocupación. Lo que podemos llamar la preocupación buena o legítima. ¿Qué significa? Ocuparse a tiempo y de la mejor forma de las cosas que son nuestra responsabilidad, nuestro deber de Estado. No hacer las cosas a último momento, previendo dentro de las posibilidades de cada uno lo que debo hacer en función del trabajo, de la familia, de las necesidades. Tener la prudencia como para ocuparse anticipadamente y no esperar las cosas a último momento. Es una preocupación legítima, como obligatoria para cada uno de nosotros. Hay muchas citas en la Biblia, ustedes tienen varias, las hojitas, una sola vamos a ver. En la segunda de Corintios, ¿qué dice San Pablo? Dice, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. Pablo había fundado muchas iglesias. Y se ocupaba para que anduvieran bien, para que tuvieran formación, para que tuvieran orden, para que no hubiera escándalos. Todo eso lo leemos en las cartas de Pablo. Es una preocupación buena y legítima en función de la responsabilidad de cada uno. Pero a la que se refiere el Señor es esta segunda, que es la dañina o ilegítima. ¿Y qué significa? Ocuparse de hechos inciertos que podrían suceder o que están fuera de nuestro control, totalmente fuera de nuestro control. O también ocuparse en forma excesiva por las cosas materiales, por las cosas de la vida, más allá de la necesidad legítima. Cuando quiero ir más allá de lo que necesito, busco más y más y más. Entonces, acá vemos claramente que hay una diferencia muy notable en cuanto al sentido de esa preocupación. Algo que hace directamente a mi responsabilidad o algo que puede ser utópico, que va muy por encima de lo necesario. ¿Cuál es el origen, vamos a preguntarnos, de la preocupación dañina? El Señor lo explica claramente en este Evangelio. Recuerden cómo empezaba. Dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Dinero está con mayúscula en cualquier versión que lean. O sea, está personificado. El original griego no dice, dice un nombre que es Mamón, que personificaba al dios de la avaricia, al dios del dinero, al dios de las cosas materiales. Y que en definitiva, el Señor acá está comparando a alguien que quiere usurpar el lugar de Dios. Podemos tener dos señores, uno, el Dios verdadero, y otro transformar en ídolo, en Dios, al Dios dinero, a la obsesiva búsqueda y preocupación por todas las cosas materiales. Dios lo contrapone, en este caso la enseñanza de Jesús, lo contrapone directamente al Dios verdadero, que si nos descuidamos, empieza a ocupar el centro de nuestra vida y obviamente nos saca del eje de estar con el Dios verdadero, va reemplazándolo. Y vamos a ir viendo, a medida que avancemos, que es probablemente la forma de tentación del diablo más difundida, más escondida y más eficaz que tiene para nosotros los creyentes. ¿Sí? Ahora vamos a ir viéndolo, pero ese es el sentido. Hay otro pasaje que vamos a ver ahora en la primera carta de Pedro. Si destrabo esto, ahí está. Que nos afirma claramente el origen diabólico de la preocupación. Este pasaje nos dice: humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus preocupaciones, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Aquí San Pedro une las preocupaciones que tenemos y pide: descarguémoslas, porque Dios se ocupa de nosotros. Y a través de esas preocupaciones, el diablo ronda, a través de otras cosas, ¿no? Pero con la tentación de la preocupación, ronda para devorarnos. ¿Y cuál es la única forma de resistirlo? En la fe, o con la fe. Jesús también, leíamos antes, en el Evangelio, nos decía: si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Esto nos muestra algo muy claro. La preocupación nace, surge y crece cuando la fe flaquea. Cuando la fe crece y es fuerte, enfrenta a la preocupación. Podríamos decir que la mayor o menor preocupación, de alguna manera, son todas situaciones diferentes las que podemos vivir, es un poco una medida de la fe con que estamos viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque la preocupación ataca lo básico, que es nuestra confianza en Dios. La preocupación y el hecho de buscar tener una providencia fabricada por nosotras a través de las cosas que podemos acumular, está dejando de lado la confianza y el abandono en Dios. ¿Se entiende? Está ocupando ese lugar otra cosa, un ídolo, un falso Dios, el Dios dinero, ese Dios mamón. Vamos a ver ahora, entonces, viendo la esencia de la preocupación, los efectos que tiene la preocupación, que más o menos los conocemos porque todos hemos tenido o estamos con alguna preocupación. Hay un efecto que es general, para todo el mundo, sea creyente o no sea creyente, no se puede evitar. Cuando uno está muy preocupado, se genera inquietud, angustia, temor, depresión, enfermedades psicosomáticas, todas esas cosas que son consecuencias de todo lo que está en nuestro interior revuelto. Y no se está basando en lo que estamos viviendo, sino en lo que podría ser. Porque cuando vivimos las cosas, las sufrimos, ya no estamos preocupados. Si yo estoy viviendo y sufriendo algo en mi vida, en mi familia, no puedo estar preocupado, la sufro, la vivo. La preocupación siempre es pensando aquello que puede venir. Está claro esto. Pero a pesar de todo genera todas estas cosas. Y también no nos deja vivir, no nos deja disfrutar el hoy, lo poco o mucho que tengamos. Es como que nos va robando nuestra vida pedazo a pedazo. Por eso tanto insiste el Señor, al final lo tenemos también de ese pasaje que leímos, dice: no se preocupen por el día de mañana, el mañana se preocupará por sí mismo, a cada día le basta su aflicción. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? Viví el día a día, viví lo que hoy tenés, viví lo que la providencia te ha dado, por supuesto lo que conseguiste con tu trabajo y con tu esfuerzo, pero no dejes que el pensar qué va a pasar mañana te impida disfrutar de eso que hoy tenés. Porque miren cómo es la vida en definitiva, la vida es toda una sucesión de pequeños momentos, segundos. Lo que yo acabo de decir ya pasó, ya fue, es del pasado, no lo puedo cambiar. Puedo desmentirlo, como hacen especialmente los políticos, pero no lo puedo cambiar, ¿eh? Y lo que viene hoy, mañana o dentro de un rato, está en manos de Dios. Ninguno de nosotros podemos asegurarlo. Entonces, nuestra vida es el hoy, como dice Jesús, un día, tomemos como periodo un día. Y hay que vivirlo con lo que el Señor nos da. Ocuparse, pero no preocuparse por el mañana. Fíjense que en el Padre Nuestro, ¿qué pedimos? Danos hoy nuestro pan de cada día. No estamos pidiendo, Señor, dame el pan más o menos para 5 o 6 años, para estar tranquilo, lo tengo guardado en el freezer, ya estoy. No, el pan de cada día, si tengo el pan de cada día, mañana está en manos del Señor, confío en Él. ¿Qué le pasaba a los judíos cuando estaban en el desierto yendo para la tierra prometida y no tenían que comer? Caía el maná del cielo, se saciaban. Algunos trataban de guardar, algunos dicen porque eran judíos, pero bueno, guardaban, ¿no?, lo que podían, y al otro día no lo podían comer, se podría todo. Tenían que esperar y ocurría que nuevamente el Señor les mandara el maná del cielo. Entonces, la preocupación nos arranca la vida, momento a momento, día a día, no nos deja vivir. Y además, hasta puede convertirse en una enfermedad. Resulta que había dos señoras, amigas, que hacía un tiempo que no se veían, se encuentran un día. Empiezan a charlar, ¿cómo te va?, ¿qué pasó? Y una le pregunta a la otra, ¿cómo te ha ido?, ¿cómo les va en tu familia? Me acuerdo que me habías dicho que tu marido tenía un buen puesto, era gerente de una empresa importante, ¿cómo están las cosas? Mirá, muy bien, realmente nos ha ido bien, tiene un buen sueldo, nos compramos una casa, los chicos van a un buen colegio, en fin, estamos bien. Ah, bueno, entonces estarás contenta. Y mirá, la verdad, te voy a decir, estoy preocupada, estoy muy preocupada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y lo que ocurre, dice, es que se va el gerente del área donde él trabaja y bueno, por merecimiento, por antigüedad, por capacidad, el puesto tendría que ser de él. Y nos vendría muy bien, tendría un muy buen aumento de sueldo, podríamos cambiarnos de casa, hacer cosas que hoy no podemos hacer. Pero, viste cómo son las cosas, por ahí siempre cae un paracaidista, alguien que viene recomendado por un director, por un accionista importante. Bueno, no sé si finalmente le van a dar el puesto. Bueno, se saludan y se van. Después de un tiempo se vuelven a encontrar. Empiezan a charlar y la amiga le pregunta a esta señora, bueno, ¿qué pasó? Contame, con el ascenso de tu marido, ¿cómo terminó? No, bien, bien, me dieron el ascenso, la verdad que nos vino muy bien, estamos ya casi pensando en cambiar la casa, está todo muy bien. Ah, bueno, le dice entonces, estarás muy contenta. No, vos sabés que estoy preocupada, estoy muy preocupada. ¿Cómo preocupada? Le dice, sí. Lo que estabas esperando se cumplió. Mirá, te voy a contar, le dice. ¿Sabés qué pasa? Por el puesto que tiene ahora mi marido, le pusieron una secretaria privada. Es una chica joven, mona, preparada. Y al final está más tiempo con él del que está conmigo. Y tengo mucho miedo que se enamore de ella y me deje. Por eso estoy tan preocupada, tan preocupada. ¿Eh? La preocupación puede ser una enfermedad. Y esto es verdadero. Más allá de esta pequeña anécdota. Cuando a uno se le pasa el tema de una preocupación, es como que ciertas personas necesitan, por supuesto impulsadas por la tentación, encontrar otro tema para preocuparse. Y la verdad que en el mundo de hoy no es muy difícil encontrar para preocuparse. Que la inflación, que la política, que la economía, que la crisis de Brasil, que el problema ecológico, que la contaminación ambiental, que el problema climático, que Merkel, que esto, que todo. O sea, tenemos para encontrar siempre, más allá de todo lo que es nuestra familia y temas de salud. Eso es la preocupación. Pensar, bueno, hoy tengo trabajo, pero en realidad la empresa no anda muy bien, y la política del país, la economía, no sé, mañana qué pasará. Y tengo un cierto problema de salud, me van a hacer unos estudios, uy, quién sabe lo que me va a salir, no sé qué pasa, todavía no sabes nada. No, está preocupado, ¿no? Y así siguiendo. Entonces, es perniciosa en general, pero mucho más dañina y mucho más perniciosa, por eso la insistencia de Jesús, la preocupación es en la vida de fe, en la vida de los creyentes. Jesús nos da distintas enseñanzas, vamos a ver la de la principal, que es de la palabra de hoy, pero hay otras muchas, un par de ellas que nos van a ubicar en lo dañina que es para la vida de fe, la vida del cristiano, la preocupación. En las parábolas, la parábola del sembrador, bastante conocida, cuando Jesús explica, vieron que la semilla cae en el camino, cae en tierra fértil, cae entre espinas, cae en tierra pedregosa, o en distintas formas en que la palabra es recibida por cada uno. Y cuando explica esta parábola, hay una parte que dice Jesús: el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no da fruto. De nuevo se juntan las dos cosas, la preocupación y la seducción de la riqueza, de lo material, el Dios dinero. ¿Y qué produce eso? Cuando recibimos la palabra, no da fruto, se ahoga, porque estamos tan revueltos, tan complicados con lo que nos preocupa, tan enganchados de eso, que, como decía Jesús, no se puede servir a dos señores, a Dios o al dinero. Y la preocupación ahoga claramente los frutos de la palabra de Dios. Otra escena, que es la conocida de Jesús, que está en la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Cómo termina este pasaje? Jesús le habla a Marta, le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas, por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. La preocupación nos aleja de la escucha del Señor, nos aleja de su presencia. Nos cuesta mucho encontrar esa presencia, cercanía, su amor, sentirlo, porque estamos preocupados, estamos con todas las cosas. Y esto no le estoy diciendo algo, porque se me ocurre. Todos tenemos esa experiencia, todos, ¿o no? Es difícil, pero nos ataca profundamente. Y hay otra consecuencia fundamental que Jesús nos dice en este pasaje que leímos hoy de Mateo. Un efecto sumamente importante que a veces no se ve. En la oración se termina pidiendo casi exclusivamente por lo que nos preocupa, que es la añadidura que Dios nos quiere dar en su providencia siempre que buscamos su reino y su santidad. Vamos a darle vuelta a esto, que es muy profundo. El padre Ramiro Cantaramesa, predicador del Papa, en un libro de él que se llama La vida en el Señorío de Cristo, presenta algo escrito por uno de los antiguos padres del desierto, un tal Isaac de Nínive, que relata que había un campesino en la época antigua, muy pobre, que tenía una pequeña parcela de tierra que le costaba mucho hacer rendir, muy árida, apenas lograba el sustento mínimo para él y su familia. Había un rey en esa comarca, muy poderoso, muy bueno, que tenía la costumbre de ir recibiendo cada tanto a sus súbditos. Bueno, le toca a este campesino, se presenta ante el rey, lo atiende muy bien y le dice: bueno, contame a ver qué puedo hacer por vos, qué necesidades tenés, en fin. Entonces el campesino le dice: mire, rey, la verdad que yo tengo un campo que me cuesta mucho hacerlo producir, está muy árido, y yo necesitaría abonarlo, pero no tengo cómo. Ah, muy bien, y entonces necesitarías eso. Sí, porque eso realmente me tiene muy preocupado, y necesitaría 30 bolsas de abono. Y con eso, yo no voy a tener problemas y voy a poder trabajar mucho mejor mi campo. Bueno, el rey da la orden, le dan 30 bolsas de estiércol, el abono que se usaba en esa época, y el campesino muy feliz se lo lleva, dejando de lado su preocupación. Este maestro espiritual dice que Eso es lo que nos pasa a nosotros. Claramente la situación es, estamos reflejados nosotros cuando en oración nos dirigimos a nuestro Dios. Se ven los personajes. Y dice que muchas veces, cuando estamos en oración y le presentamos nuestras necesidades a Dios, solamente le pedimos por aquello que nos está preocupando en ese momento, así como hizo el campesino. Y que precisamente lo que le estamos pidiendo debido a esas preocupaciones, frente a todo lo que es ese gran, el reino total que nos quiere dar el Señor, es eso, estiércol. No lo digo yo, lo dice Isaac de Nínive, citado por Raniero Cantalamessa. Ojo, mucho ojo. Esto no quiere decir que pidiendo por las cosas necesarias de todos los días esté mal, ya lo vimos la semana pasada. Muchas veces va a coincidir con la voluntad de Dios pedirlo. Pero ¿qué es lo que está mal? Y acá está la gran trampa del enemigo con la preocupación. Está mal solo pedir, o casi solamente pedir, por lo que nos preocupa, por lo material, por lo pequeño, por lo que Jesús dice que es la añadidura. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Si solo me quedo pidiendo eso, me estoy perdiendo lo más grande, que es pedir y obtener todo el reino de Dios. Por eso acá tenemos una de las más enormes promesas de Jesús. Ahí la tenemos, en el pasaje que leímos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas, el alimento, la comida, con qué me voy a vestir, las preocupaciones de todos los días, de lo material. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y su santidad, y todo lo demás se les dará por añadidura. Casi nada. Y fíjense, hablábamos la semana pasada de la voluntad condicional de Dios. Si vos orás por tal cosa, si vos haces tal cosa y está de acuerdo con la voluntad de Dios, la vas a recibir. ¿Se acuerdan los que estuvieron la semana pasada? Acá nuevamente tenemos la voluntad condicional de Dios, pero muy grande. Si nosotros, forzadamente, con nuestras limitaciones, todo lo que sea, buscamos el reino de Dios, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Buscar crecer en santidad, crecer en esta experiencia de oración, crecer en la búsqueda de la intimidad con Dios. Trabajar y hacer obras para el reino de Dios. Eso, si lo hacemos, Dios nos da como añadidura, sin ni siquiera pedirnos, las necesidades de todos los días. Fíjense lo que es esta promesa. Y los grandes santos que hicieron grandes obras en la iglesia, la vivieron claramente esta promesa. ¿Dónde vieron un santo que haya hecho grandes obras, que tenía, arrancó teniendo 200 millones de dólares en un banco? Tenía nada, pero se lanzaban y tenían la total confianza en la providencia de Dios. Ellos buscaban empecinadamente el reino, para ellos y para los demás, para hacer una obra para el reino, para la iglesia. Y la providencia venía. No era el problema de preocuparse por lo que tenían que comer, era por todo lo que tenían que hacer, si tenían que hacer un monasterio o lo que fuera. Y la providencia los proveía. Entonces, esto es como que nos da algo más de lo que hablábamos la semana pasada. Si buscamos ese reino con todo nuestro ser, con todo nuestro esfuerzo, buscamos la santidad, trabajamos para la iglesia, no importa que sean grandes obras, maravillosas, que todo el mundo se asombre, lo que importa es que sean obras hechas con amor, llenas de amor. Me acuerdo ahora de algo que hace unos cuantos años viví, me impactó mucho. Estaba en un grupo de oración, llegaba una media hora antes que empezara, estaba como coordinador para rezar con los otros servidores, y dos señoras del grupo, había que preparar el salón, en un salón, en una parroquia grande, estaban todas las sillas amontonadas contra una pared y había que ponerla, había más o menos unas 50 personas, había que disponerlas, acomodarlas. Pidieron para venir dos señoras para hacer ese trabajo, se venían y colocaban las sillas. Pero lo asombroso y lo impactante no era eso. Cada silla ellas la agarraban, la llevaban, la ponían en el lugar que sabían que iba, apoyaban las dos manos en el respaldo y empezaban a orar por la persona que se iba a sentar ahí. Pedían al Espíritu Santo que le diera luz, que la llenara, que el Señor le hiciera sentir su presencia, su amor, una por una todas las sillas. Cuando la gente venía, que obviamente no sabían ellas quién se iba a sentar, se sentaba en una silla que había sido orada con todo el amor, pidiendo por la persona que ahí iba a estar, en ese grupo. Y esa obra, hecha con amor, algo tan sencillo como eso, yo estoy seguro que tiene mucho más valor frente a los ojos del Señor que a lo mejor un gran predicador que llena un estadio con 50.000 personas, pero que en el fondo tiene un cierto ego, una cierta... Uy, mirá cuánta gente me viene a escuchar. No he hecho con tanto amor de esa manera. Entonces, eso significa buscar el reino de Dios. Y cuando se busca el reino de Dios, lo demás viene. Viene como añadidura. Pero hay que buscar el reino de Dios. Esto entonces es la gran promesa de Jesús. Por lo tanto, insisto nuevamente, no está mal pedir por las cosas todos los días, pero también acá tenemos una visión más amplia, como levantando, como decíamos el otro día, el objetivo, la visión que nos lleva no solo a esa eternidad, sino a la vida en este mundo, de otra manera mejor. El reino de Dios es all inclusive. Eso es lo que pasa. Cuando busco el reino de Dios, todo lo demás está ahí. Viene. Es así. Y hay mucha gente que lo experimenta y lo ha experimentado. Bien, hasta aquí entonces el tema específico de la preocupación. Pero si nos quedáramos acá, creo que correríamos un peligro, un problema tendríamos. Probablemente varios de nosotros que podemos haber venido con determinadas preocupaciones, saldríamos con una preocupación mayor. Como ahora sé lo perniciosa que es en mi vida la preocupación, estoy más preocupado de cómo me saco la preocupación. Entonces, sería desastroso terminar acá. Pero no, vamos a dejar que la palabra del Señor nos guíe y nos ayude no solo a combatir la preocupación, sino a morir a la preocupación, vivir sin preocupación. Y se puede. Tenemos una palabra de San Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos a ir en este caso viéndola versículo por versículo. Es como una receta práctica, muy práctica, que por eso la vamos a poner, valga la redundancia, en práctica en la oración. El otro día hicimos la oración infalible, vamos a hacer la oración para terminar con las preocupaciones. Vamos a ir avanzando entonces en los distintos versículos de Filipenses 4, de 4 al 8. Comienza así: alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. La alegría siempre se contrapone a los efectos de la preocupación. Al principio lo vimos y todos lo sabemos, la preocupación trae tristeza, trae inquietud, puede llegar a traer depresión, es decir, no estamos bien cuando estamos preocupados. ¿Alguien está contento y feliz? ¿Está alegre cuando está preocupado? Nadie levantó la mano. Bien. Entonces dice San Pablo, alégrense, alégrense siempre, pero no alegría porque me contaron un chiste o porque me río, en el Señor. La alegría profunda que tengo en mi corazón por saber que, ¿qué cosa sé? Lo último que dice acá, el Señor está cerca. Está cerca de cada uno de nosotros. No nos abandona. Esa es la alegría o el gozo interior, más allá de las circunstancias, incluso pueden ser dolorosas. Pero si siento que el Señor está cerca, que me está acompañando, no voy a tener tristeza. Tendré dolor, pero no tristeza. Y habrá un gozo finalmente de sentir esa cercanía, aun cuando la estoy pasando mal. Entonces, primer motivo y lo primero que tenemos que hacer cuando vislumbramos que aparece la preocupación, por los síntomas, por lo que sea, porque estamos tristes, porque estamos inquietos, porque no estamos bien. buscar la cercanía, la presencia del Señor. Segundo paso, no se preocupen por nada. Otra vez la preocupación, No se preocupen por nada. Y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué nos dice acá que tenemos que presentar? Aquello que nos preocupa. Para no preocuparme, en toda circunstancia que estoy preocupado, ¿qué debo hacer? Saber, como al principio lo vimos, que el Señor está cerca. Y entonces recurrí a la oración, a la petición. ¿Y de qué? Pedirle al Señor que se lleve eso que me preocupe, que saque de mí esa carga, porque no es una realidad. Y estoy como dudando, desconfiando de su providencia si estoy preocupado. Estoy abriéndole el camino a la tentación, que como vimos antes, no me deja vivir, no me deja disfrutar el hoy. Entonces, busco la presencia del Señor y en oración, con toda la fe y la confianza que puedo tener, le entrego esa preocupación. Se la entrego para que se la lleve y no me vuelva nunca más. ¿Cómo sigue esta palabra? Dice, entonces la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el signo clarísimo de que la preocupación se está yendo? Porque entra la paz. La inquietud, la tristeza, todo eso que estaba, si realmente se la entregué al Señor y se está yendo de mí, ¿qué lo reemplaza? La paz, una paz profunda. La paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, dice San Pablo. Va más allá de cualquier cosa que nos podemos imaginar cuando llega esa paz. Es algo que no lo podemos creer, pero llega. ¿Y qué hace esa paz? Va a tomar, dice, bajo su cuidado los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos y todos nuestros corazones, nuestros sentimientos estaban enredados, confusos, en todo ese revoltijo de la preocupación. Pero si entra la paz y se lleva esos pensamientos, nuestros pensamientos cambian de orientación. Van a empezar a orientarse hacia otras cosas. Ya queda de lado todo eso que nos preocupaba. Y entonces, ¿qué pasa? Porque llegó esa paz. Al final. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos. Entró la paz. Mis pensamientos empiezan a dejar de estar atrás de todas esas cosas que me preocupan. La paz es como que hace una limpieza en mi interior. Y entonces mis pensamientos empiezan a orientarse hacia todo lo bueno de mi vida, de mi historia de vida, de mi actual. Lo noble, lo que es justo, lo puro, lo que el Señor me ha dado, mi familia, las cosas buenas. O sea, como decimos comúnmente, en vez de mirar la mitad vacía de la botella, empiezo a mirar la mitad llena. Y cambia totalmente el panorama. Todo lo que hay de virtuoso, cosas buenas, no miremos todo lo que es desastroso alrededor nuestro. Para eso prendemos el noticiero, en 5 minutos ya nos saturamos. Pero también no lo vamos a encontrar en la televisión, pero mirando hay muchas cosas buenas, puras, dignas de alabanza. Y cuando entonces en esa paz empezamos a orientar nuestros pensamientos hacia todo lo que el Señor nos da, hacia todo lo que hemos recibido de Él, ¿qué empieza a aparecer? La alabanza. Empezamos a alabar al Señor. Te alabo por mi vida, por mi familia, por lo que tengo, por mi conversión, porque un día me llamaste, porque un día te conocí, porque estaba perdido, no sabía quién era, no sabía dónde estaba y te encontré, y así siguiendo. Y te alabo y te alabo. Entonces, de empezar, ay, estoy preocupado, ay, ¿qué va a pasar mañana? Empezamos a caminar, buscamos la cercanía del Señor, le entregamos de corazón lo que nos preocupaba, dejamos que su paz nos llene y nos inunde, y vamos a terminar alabando, y estando alegres, como dice San Pablo, alégrense. Y es una realidad, y es así Y bueno, intentaremos vivirlo ahora en un ratito. Quiero terminar con un breve testimonio personal. Hace, no sé, unos cuantos años se me cruzó una idea por la cabeza bastante extraña, que fue algo así como pensar que qué pasaría si se tuvieran que quemar todas las Biblias que existen en el mundo, habría que entregarlas bajo pena de muerte, por ejemplo, y que solo permitirían al que tiene una Biblia guardarse una hojita, una sola hoja de la Biblia. No sé por qué se me ocurrió eso, esas cosas, esos días que uno está medio. Y enseguida pensé, me contesté a mí mismo y dije, no tengo duda, yo me voy a guardar la hojita que tenga el pasaje de Mateo 6, 24 al 34, el abandono en la providencia. ¿Por qué? Porque realmente hay tantas cosas en la vida espiritual que uno va persiguiendo y va avanzando. Yo todavía no llegué a ninguna, mejor dicho, la única que llegué es a no estar más preocupado. Esa sí puedo decir que sí, ¿no? Y abandonarme en la providencia. Hace más o menos unos 25 años, yo de tener mucho, pasé a tenerlo puesto. Lo que tenía puesto, literalmente, ¿no? Tenía una empresa con una fábrica de una hectárea acá en Villarrosa, un departamento en Belgrano, una casa en un country, etc. No fue de inmediato, pero en un curso de 4 o 5 años, vino la debacle. Departamento lo vendí, la fábrica quebró, la remataron, la casa estaba hipotecada, la remataron, y así quedé. Claro, hacía ya 5 años que a raíz de que cuando empezaban los problemas yo ya había buscado y encontrado al Señor, como les contaba el otro día, y estaba agarrado a la mano de Él. Y lo que comprobé en esos 25 años, yo tenía casi 50 años, me quedé obviamente sin trabajo, hacía más de 15 que trabajaba por mi cuenta, no tenía un currículum, a pesar de ser profesional, como para encontrar fácilmente trabajo, y sin embargo, en estos 25 años, nunca me abandonó la providencia. Siempre tuve trabajo, siempre tuve una vivienda digna, siempre tuve lo necesario para mis necesidades, y con el paso del tiempo recuperé muchas de las cosas que había perdido. Es muy largo contar todo eso, pero sí les quiero contar la última, la más fresquita, el botón de muestra. Hace algo más de 3 años yo estaba trabajando como gerente de golf en el Country Lagarto, o sea, llevaba casi 8 años. Como ya estaba en edad de jubilarme, el club decidió, no solo en mi caso, sino en otros casos, de los que estábamos ya con edad de jubilarnos, que teníamos que jubilarnos, nos dieron la intimación de un año para hacer la jubilación, pero antes del mes me llamaron, me ofrecieron un convenio en el cual me pagaban los 11 meses que me quedaban de sueldo completos, pero que ya no trabajara más. Bueno, no está mal, dije. Fue así, yo enseguida conseguí otro trabajo, Providencia, part-time, como para avanzar con eso, digo, mientras me sale la jubilación. Terminaron los 11 meses de cobrar el sueldo, no me había salido la jubilación, estaba trabada. Al mes me apareció el telegrama, la carta indicándome que sí, que tenía la jubilación, más el retroactivo y demás. Bueno, veníamos bien. Esto fue a fines del 2014. Yo ya había hecho el Alfa ese año. En el 2015 empecé el rodaje y empezamos el Alfa, el servicio en el Alfa del 2015. Y en el mes de mayo, mientras seguía trabajando y ya tenía la jubilación, o sea que estaba más o menos acomodado, me llama por teléfono una persona que no conocía, a través de un conocido común, me cita a una entrevista de trabajo. A los 3 días me ofrecen ser gerente de golf en el Club Estancia. Hace 2 años de esto. 72 años, de Argentina de hoy, jubilado. ¿Es o no es la providencia de Dios? No me lo cuenten a mí, por eso yo esa hojita me la voy a guardar. Es así, la providencia de Dios es así. Busquemos el reino, busquemos la santidad, trabajemos para su obra, trabajemos para su reino, trabajemos para su iglesia. No nos va a abandonar, nunca. Siempre se va a hacer presente y nos da esa confianza, que el día de mañana está en manos de Él. Pero, ojo, no me tiro en la hamaca paraguaya, ¿eh? A Dios rogando y con el mazo dando, pongo todo lo mío, pero además, usando mi esfuerzo, la providencia se va a manifestar de una manera o de otra. Bien, ese es el tema de hoy. Entonces, vamos a ir ahora a la oración. Les voy a pedir que en este ratito, mientras se prepara la exposición del